Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Bueno, habías dicho tú hace un momento, así, el día de ayer, que nosotros tenemos que ver que la Biblia es la base para poder trabajar, para poder dirigir y actuar frente a lo que sería una relación matrimonial. Y el tema de ahora está relacionado con el amor o los amores del canto de amor. Y aquí Salomón se explaya y también la Sulamita, ¿no es cierto?, que son los personajes. Algunos piensan que hay un tercer personaje, pero nosotros nos vamos a quedar con dos solamente. Y mira lo que dice aquí. Este es en las cámaras del rey. Cantar de los cantares, el cual es de Salomón, que ahora pone como título. Recordemos que este es un poema, ¿eh? Hay que considerar eso, porque la forma como lo dice. Ahora, en relación a eso, que es un poema bastante hermoso, de una relación íntima entre dos personas, y que también tiene una aplicación. Entre un hombre y una mujer. Claro, y que tiene una aplicación muy especial, porque también se habla que puede ser el amor de Cristo y su iglesia, y la iglesia y Cristo, la iglesia, ¿no?, como esposa. Como esposa. Y él dice así: oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Exquisitos de aspirar son tus suaves perfumes. Tu nombre es como un ungüento que se vierte. Por eso las doncellas te aman. Aquí está haciendo una explicación maravillosa de esta relación íntima. No olvide la palabra indivisible. El hombre es un ser indivisible. Sea cuerpo, sea espíritu, sea alma, lo que usted quiera, es indivisible. Había una tendencia, ¿no es cierto?, y que ha llegado hasta nuestros días, que la materia hace que el hombre sea malo. Claro, la materia es mala, el espíritu es bueno, entonces se lucha para que se... No es así. Porque justamente por ese lado ha entrado estos conceptos, y cuando él habla aquí en el Cantar de los Cantares diciendo que, oh, fíjate lo que lo voy a repetir, oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. O sea, si usted mira con detención, aquí está hablando la Sulamita, que es el personaje que está, y Salomón, ¿no es cierto?, la doncella. Es un discurso que va a continuar, si usted lo mira con tranquilidad, hasta el versículo 7. Ella va haciendo una comparación maravillosa, así como decir, si a usted le gusta algo muy bueno, es agradable, es delicioso, bueno, así es tus besos, así es tu agrado. Ella está esperando que llegue el esposo. Yo digo que esta canción, este cántico maravilloso, nos recuerda que el amor puro se puede vivir, desear, para que se complete cuando sea el momento, y de eso vamos a conversar un poquito después, cuando se complete, cuando sea el momento oportuno. Y fíjate lo que dice Cantares, capítulo 2, versos 10 al 13. Mi amado habló y me dijo: levántate, oh amada mía, hermosa mía, y ven, porque he aquí, ha pasado el invierno, ha cesado la lluvia y se ha ido. Se han mostrado las flores en la tierra. El tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos, y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amada mía, hermosa mía, y ven. Si uno mira con detención, y quizá hago un paréntesis, en algunos países las estaciones no son muy marcadas. Correcto. Gracias que en nuestro país, Chile, tenemos las cuatro estaciones bien marcadas, aunque se está perdiendo un poquito. Pero cuando llega la primavera, fíjate, la primavera, empiezan a aparecer una serie de colores, flores, aromas, pajaritos. Es como que revive la vida. Incluso la primavera era una festividad muy alegre para los peregrinos que iban a Jerusalén. Era la época en que ellos iban a las festividades de la Pascua a Jerusalén. Entonces, cuando tú leías allí, versículo 11, ¿no es cierto?, que este es uno de los poemas más hermosos acerca de la primavera, 2:11, mire, en este contexto, si usted lo mira y lo vuelve a leer, porque he aquí que ha pasado el invierno, O sea, ha cesado la lluvia. ¿De qué está hablando? De las estaciones anteriores, ¿no es cierto? El otoño, el invierno pasó para darle el énfasis maravilloso de lo que es este encuentro. Dice, la lluvia cesó y se fue. Han brotado las flores en la tierra. Está hablando de la primavera. El tiempo de la canción ha llegado y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. O sea, están volviendo a la vida, todas las cosas están renaciendo. Por eso es que incluso algunos piensan que este canto de amor de alguna manera refleja el Edén, ese canto de amor que posiblemente tuvo Adán con su Eva, ¿no es cierto? Es una maravillosa expresión de lo que es realmente el encuentro con la persona que ama, con la persona que se ha comprometido, no para un instante, sino para toda la vida. Bueno, tendríamos que decir de que Cantares muestra cómo los amigos pasan tiempo juntos, se comunican abiertamente y se preocupa el uno por el otro. En el Cantar de los Cantares, dos buenos amigos llegan a ser esposos, y creo que eso es lo que se espera antes del matrimonio. Uno empieza una amistad, pero esa amistad, cuando uno ya está en condición de proponer matrimonio, creo que debería empezar a buscar. Porque piensa tú por un momento, aquellos niñitos que comienzan a los 13 años, empiezan una relación de amistad y a veces pasan más allá de la amistad y llegan a la intimidad. Entonces, no están en condiciones de formar un hogar, no están en condiciones de hacer frente a la vida, nada. Y eso es precisamente lo que la Biblia no enseña, o lo que se debería evitar. Por eso que creo que es importante estudiar estos temas para poder hacer la diferencia. ¿Cuándo es cuando nosotros podemos llegar a tener una amistad más allá? Fíjate, el capítulo 3, versículo 11, dice: salida doncellas de Sión y ved al rey Salomón, con la corona con que le coronó su madre en el día de sus desposorios, el día del gozo de su corazón. O sea, él, fíjate que le da expresiones maravillosas de lo que él ve en, de lo que ella ve en él. Correcto. Tú recuerdas que hemos hablado de esto, que admirar a la mujer que uno tiene, colocarla en el nivel que se merece de respeto, de amor, de consideración, es algo que engrandece la relación. Y ella está diciendo a doncellas: véanlo, es maravilloso mi esposo. No tiene nada de tacha. Está lleno de todo lo que se necesita para que la relación sea perfecta. Correcto. Ahora, permíteme volver un poquito atrás en lo que tú acabas de decir. En Cantares capítulo 5, verso 16, dice: tal es mi amigo. La palabra amigo expresa compañerismo y amistad, sin los matices de la relación sexual. Ahora, lo maravilloso que tú dices: tal es mi amigo, pero también ella le agrega allí en el texto que tú le diste: tal es mi amado, mi amigo. O sea, eso es lo que debería existir en esa relación. Agradecemos su atención, vamos a continuar mañana. Bendiciones. ¿En qué sentido este tipo de intimidad refleja a su manera el tipo de intimidad que podemos tener con Dios? ¿Qué semejanza encontramos? Por ejemplo, dedicar tiempo, entregarnos completamente. ¿Qué otra semejanza hay? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.